Oh, hola, me llamo Paula. Os doy la bienvenida al programa A21. Y aquí están los chicos. ¿Cómo estáis? Pues yo bien. Yo bien. Es bien. Bien, pero con sueño. Yo bien. Vamos a ver si le quitamos el sueño. Yo soy Pablo Alibrea. Bueno, Paula, ¿te apetece contarnos de qué vamos a hablar en el programa de hoy? Sí. A ver, ¿de qué? Lo de la Lola. De Lola Río. Ajá. ¿Qué más cosas vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a hablar un poquito del vídeo de Thriller. Ana nos va a contar cosas del fin de semana. Gema, una gala de flamenco a la que fue con su familia. Vale. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. Pues vamos a hablar también un poquito de videojuegos con Manolo, con José Luis y con Abel. Vale. Y tú nos vas a contar una salida muy especial que hiciste, ¿verdad? Sí. Este fin de semana. Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar el programa. Y vamos a empezar, no te vayas muy lejos, porque vamos a empezar con tu noticia, ¿vale? Vale. Pues comienza la radio, ha sido programa número... 21. Oh, yes. Hola, me llamo Paula y voy a hablar de Madrid. ¿Cómo te lo pasaste? Bien. Cuando llegaste al hotel, ¿qué hiciste? Pues he cenado carne con patas. Y pero primero cuando llegaste al hotel, dejaste el equipaje. Sí. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Con qué te fuiste? Me fui con Cali. ¿Y qué más? ¿Y qué más has hecho? ¿Qué más? Pues yo hice pruebas médicas. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y el sábado qué hiciste? El sábado me iré de fiesta. ¿Con quién? Con Cali. ¿Y el sábado por la tarde? ¿Dónde te fuiste? ¿Por la tarde? Pues... me fui a hacer pruebas médicas. Y no sé qué más, pues. ¿Y el domingo? Y el domingo me he ido a una sala que había cámaras. Ah, más allá de cámara, ¿no? Sí. ¿Y eso dónde está? Está en especial Olympi, en Madrid. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. Y me pues... Por la noche, ¿qué tal? ¿Y por la noche qué tal? Bien. ¿Qué ha hecho? Pues me he ido a la discoteca. A verla. ¿Y qué canción bailaste? Yo bailé la de Saco Duro. Ah, la de Saco Duro. ¿Te gusta? Sí. ¿Y Cari también le gustó? Sí. ¿Y qué más? ¿Y luego cuando volviste? Yo volví contenta. ¿Con qué? Contenta. Ah, contenta. Oye, ¿de qué deporte estuviste allí practicando? A ver. Pues jugar a los bolos. ¿Y cómo era el nivel? ¿Eran buenos los demás? ¿Qué tal era el nivel? Cuéntanos. Bueno. ¿Y tú, por ejemplo, cómo quedaste en las pruebas? Bien. ¿Lo hiciste bien? ¿Te dieron alguna Sí. medalla? Sí. Y te lo pasaste bien. Sí. Entonces, a ver, te fuiste con Cari, ¿no? Sí. ¿A qué hora te fuiste? Me fui. Digo, ¿a qué hora? A las 3. Ah, te fuiste a las 3, comiste y te fuiste, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Pues no sé qué decirte. ¿Hay algo más que contarnos? No. No. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y iba a hablar sobre posición de nacido. Yo me llamo José Antonio y voy a hacer mi pregunta. ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Cómo ha llegado? Pues nos ha llevado el furgón de Nicolás. Bueno, ya nos ha llevado Nicolás. Y luego ha ido a ver los cuadros. Sí. ¿Qué son los cuadros? Pues los cuadros son los son como antes he visto uno con pinzas y luego hay uno con como un todavía un circo y un. ¿Ha llevado a María Luisa para allá a verlo o no? Sí, todavía estaba Marisa y Paqui, la hermana de María José. ¿Los cuadros que ha pintado? ¿Qué son los compañeros que han pintado los cuadros? Pues los cuadros que han hecho y lo han pintado han sido los de Casillas. Ah, ya te digo yo. Los cuadros que ha pintado son Abraham y José David. ¿Qué más? Abraham y José y el otro, pues no me acuerdo cómo se llama. Francisco. Bueno, Francisco. ¿Y ya está Fernando? También. Porque Fernando es pintor porque pinta los guardias. Sí. ¿Le ha gustado mucho o no? Le ha gustado mucho a Marisa. ¿Y para allí? Bueno, también me gustó mucho, pero es la primera vez que voy a un museo. ¿Ha salido un paseo? No, hemos estado toda la tarde en el museo. Antes la hora es. ¿Qué va? La hora que ha cogido cuando ha ido a la petición. Pues la exposición ha sido por la mañana. Y eso es para mañana. ¿Vamos allí o no? Sí. ¿Dónde? En la exposición. ¿Y había mucha gente allí o no? No, esto vamos para aquí nosotros solos. ¿Ha venido uno de casilla ahí a verlo? No. Y a ver qué más. ¿Qué pregunto? ¿Padres te han gustado? ¿Qué ha escuchado los cuadros? ¿Mucho o menos? Me ha gustado mucho. ¿Y la Paqui? ¿Qué ha escuchado los cuadros? ¿Me puedes decir otra vez la pregunta, José? Que no te oigo. la Paqui, que ha escuchado mucho más los cuatro. También le ha gustado la Paqui, sí. ¿Qué más? A ver, te digo. ¿Estaba lloviendo o estaba sol? Hacía sol. ¿Hace frío o hace viento? Hacía... Bueno, dentro se estaría bien, ¿no? Sí. También le hemos ido a ver un videojuego. ¿Cuál es un videojuego? Pues uno de... había de... ¿Eso dónde? En la tienda de videojuegos. ¿A dónde he ido a verlo? Pues... Por ahí me lo juro. ¿Queréis decir algo más? Que me gustó mucho. Hasta el próximo programa. Hasta el siguiente programa. Hola, me llamo Gemma y yo soy de Famico. Y yo me llamo Abel. Bueno, pues fue el venir. Y me fui con mi padre. Y lo fuimos. Mi tío Sergio. Mi abuelo, mi primo, mi tía, mi madre, yo y mi tío. Y ya está. Bueno, ¿qué tocaba? ¿Qué instrumento tocaba? Puedo tocar la... Eso que tú antes has dicho. La bamba. Sí, la bamba. Y también tocaron la guitarra. ¿Tocaba las castañuelas? También. ¿Fue en un bar o no? No, eso fue un teatro. ¿Un teatro? ¿Era en la calle o dentro? Dentro. ¿Había mucha gente o no? Pues sí, había mucha. Estaban mirando a ver cómo bailaba flamenco, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿en algún momento sacaron vosotros los músicos o no? No, no. Ah. Entonces, ¿cómo se llamaba el local? El local, pues no lo sé. ¿Estuvo bien la actuación? Pues sí. ¿Valía mucho dinero o no? Pues sí. ¿Qué te gustó a ti? A mí me ha gustado todo. ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos? Lo que más me gusta, es la actuación. ¿Y lo que menos? Nada, que me ha gustado. ¿Qué hicisteis después? Después lo fuimos a cenar. ¿A dónde? Pues por ahí, a un restaurante. ¿Se comía bien ese restaurante? Pues sí, sí comía bien. ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, porque que me ha gustado y ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Vaca Cancia Chijano. Voy a dar rayos de tejido. Es sábado. Salí a ningún sitio. Me toca limpiar. A mí. Limpiar mi habitación. El domingo por la mañana me ha ido con mi padre y mi tío a tomar una Fanta y a comer por la tarde a oír música y a dormir. Kika. Pues si es una pregunta. A ver, Iván, ¿te gusta mucho la música? Sí. ¿Qué música te gusta? ¿La de la ola esa? ¿De qué? ¿Qué música te gusta? Me gusta la dos cosas. Por ejemplo, la 7, digo, la Rocío Duque, ¿te gusta mucho? La hija. ¿La hija? Sí. ¿Cómo es la hija? La ahora está tan mayor y se llama Shaila. Shaila. No, antes era Rocío Duque, la hija, y ahora ha vuelto Shaila Duque. Shaila Duque. Sí. Y lo de limpiar, pues sea tu habitación, ¿no? Sí. ¿Cómo se te da? ¿Eh? ¿Cómo se te da limpiar la habitación? ¿Bien o mal? Brillo. ¿Le saca brillo? Sí. ¿Pero hace la cama bien? Sí. ¿Y limpia? Primero limpia y después la cama. Muy bien. Y... Y luego cuando sale de la habitación, lo recoges todo. Pues solo mi madre. Yo limpia haciendo la cama las dos cosas. ¿Quita el polvo de la habitación? ¿De vez en cuando? A veces, fines de semana sí. Los lunes, los martes. Los miércoles, los jueves, los viernes, no. Solo los fines de semana. Oye, Iván, ¿has comido alguna cosa rica este fin de semana? Sí. Cuéntanos. Va de Paco. Bebé Fanta. ¿Te gusta la Fanta? De limón. De limón, igual que a mí. Sí. Y a comer empanadilla. Los pechos de tortilla con pimiento picante. Me jase. ¿Y qué lleva la empanadilla? ¿Tú lo sabes? Sí. Empanadilla es... ¡Joder! ¿Lleva tú? Tomate. ¿El de Malte? Sí. ¿Qué más le digo? ¿Tú sueles poner la mesa y la quinta en tu casa? Sí. ¿Pone bien los cubiertos? ¿De qué cubierto? ¿Que si lo pone bien? Los lunes, los martes, los miércoles y los jueves no, yo lo... fin de semana. Solo los fines de semana, pero los cubiertos y los vasos, ¿cómo los pones? ¿Bien? ¿Qué dices? Bueno, cuando tú se les pone los cubiertos bien, ¿los vasos cómo los pones? ¿A la izquierda o a la derecha? El mango. Cuando tú pones los vasos para beber, ¿dónde sueles poner? ¿En la izquierda o en la derecha? Yo no lo hago. ¿Eso no lo haces? Solo poner los platos en la... Los platos... Los vasos, yo meto de sucio a lavar. Lavar. Lavar. Lavar. Solamente

Cuidado. Que se lo pone bien. Los lunes, los martes, los miércoles y los jueves no, yo los fines de semana. Solo los fines de semana, pero los cubiertos y los vasos, ¿cómo los pone bien? ¿Qué dice? Ah, cuando tú se les pone los cubiertos bien, ¿los vasos cómo los pones? ¿A la izquierda o a la derecha? El mango. Cuando tú pones los vasos para beber, ¿dónde se le pone? ¿En la izquierda o en la derecha? Yo no lo hago. ¿Eso no lo hace? Yo lo pone los platos en la los platos, los vasos, yo meto desde el sucio a lavar. La vajilla. Solamente. Una pastilla y una caja entera sal. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir más, Iván? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar sobre la fiesta de fin de curso del colegio. La fiesta, ¿cuándo es? Diciembre, no sé. ¿Vas a llevar algo? Pues no, voy a hacer a decorar cosas de gimnasio para preparar un cartel grande para que ponga fiesta de Navidad navideño. ¿Y cuál prefieres? ¿La fiesta, la de asilo o la de tu colegio? La de mi colegio. ¿Y es para mañana o es para tarde? Para tarde no es por la mañana. Ah, ¿y van a ir los padres o no van a ir? Sí, solamente mi madre, porque mi padre trabaja. ¿Y a qué hora acaba la fiesta? ¿A qué hora? A la hora que sea, empezamos primero a mi clase de cuarto de ESO para preparar, a bajar abajo y preparar las sillas y para salir en la función. Ah, y ¿qué más? Pues, ¿quieres algo decir o no? David. ¿De la fiesta? ¿De la fiesta? Voy a salir vestido, pero normal. Ojo para de calle, pero bien. No, vamos a pedir, ¿vale? A la siguiente programa. Hasta luego. Hola, mi nombre es Elena, que es Jairo de Asilo, no va a hablar más que en Asilo. Me llamo José Antonio y voy a hablar de maquillaje. Vale. Yo, los de cine, de maquillaje, son yo, Gema, Isa, y mira la cara negra, una tumba de lobo, un de zombie, y maquillaje, eso era las manos. Se nos da la mano y para ir a la cara. Y también la cara negra, pelo, moreno, moreno lisiado, y le traje el ojo, una camiseta y un pantalón. Son varios pasos, son el fiere, el lobo y la boca, el lobo. Y también, en la vida de cine, son yo, Gema, Isa, y me voy a dar una maravillosa, a ver qué mido el lobo, con la boca, cuatro dientes, y también, y también la cara, negro, cara de miedo, la boca, y también que la abuela, y también los pasos de hombro. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ha ido la pintura en la cara? La cara, tu cara. A ver, ¿lo ha pintado? He pintado la cara, la mano. No, la mano no lleva. La mano no lleva la cara. Yo llevo pintando la cara. Somos los zombies. El zombie y de los pasos. La cara casi el fire, abajo, el sótano. Son Gema, Pedro, José Antonio, yo, Ana, Paula, Rosa, Abel, Malolo. Malolo no estaba. Estamos nosotros bailando bien. Y bailé bien y sacamos fotos. Luego al final. Veo la foto. Paulo, el gallo, y la cara, la boca, la mano, el zombie, y todo eso. Y otras tijeras con pantalones, pintado la camiseta, la cara, los labios. Y yo siempre, camiseta. Que yo llevo y unos pantalones más viejos. Me trompé con la tijera. Y al final me quedé guapo. Y yo más guapa, más fea, el pelo, afuera, tengo cara color ojo. Y también más fea, loca, pelo, papela, pintada, cara blanca, quema y vitilabio. Y también solo los pasos, lo que hacer una basura, un cubra basura, hacer los pasos con Pepi, con Cusuri, con Antonio. También lo que hacer, mandar la mano y unir la pierna. Yo cogí a la Noelia, estamos, José Luis y yo. Tenemos que abrir el cubo de basura y luego empezamos a bailar haciendo coreografía. Luego sacamos y ponemos el puesto para colgar en YouTube y también le falta tener DVD que los padres que vean a nosotros. Bueno, ya tenéis algunos con el lápiz con los vídeos, ¿verdad? Sí, tiene café. Okay. La mañana es 4 días, Manoli. Bueno, pues ya sabéis. El vídeo está aquí y hay que traer el lápiz y grabárselo. Chicos, ¿algo más que decir o nos despedimos? Yo tengo una cosa. Por ejemplo, yo tengo un lápiz porque... Yo tengo un lápiz de memoria porque... Porque Pablo baja muchos programas y no tengo página de web. Y entonces tenía muchos programas. Y también, para el programa, la radio de Asido, también va a matar un mensaje de a ti de Pablo. No, pero en esta noticia de thriller no pega. Eso en otra, ¿vale? De thriller. Eso. Otro día, sí que otro me manda uno, si quiere. Y me mata. Adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, soy Ana y voy a hablar de Lola Río. Lola Ríos es muy guapa, me encanta muy bien. Es una buena persona y, bueno, una persona que lo tiene todo y siempre estamos juntas, a veces nos sentamos para comer en el comedor y es muy graciosa y muy divertida. Hola, me llamo Paula y voy a hacer unas preguntas sobre Lola Ríos. ¿Cómo es Lola Ríos? Pues mira, Lola Ríos es muy buena amiga y muy guapa. ¿Y sois amigas? Sí. Vale, ¿cómo tiene el pelo? Hombre, es negro. Es morena. ¿Y dónde hace prácticas? Pues no lo sé. En el campo. ¿En qué? En el campo. ¿En el campo? Sí, el supermercado. Ah. Ahí está haciendo prácticas ahora. De azafata, ¿no? Mm. Ah. ¿Por qué te cae bien Lola? Mira, me cae bien Lola porque antes de ayer nos fuimos con esa gerente, José Luis y Jorge y ella y yo nos fuimos a cenar y después nos fuimos de fiesta. Y me cae bien Lola, porque sí, porque me parece una persona muy especial. ¿Y qué música le gusta? Pues mira, le gusta Shakira y no sé cuál más. ¿Y qué ropa se puso? Pues mira, se puso una camiseta de manga corta, caído, unos zapatos con tacón y un pantalón vaquero. ¿Le gusta músico? Pues no lo sé. ¿Le apetece mandar un mensaje? Pues sí. Lola, este mensaje va para ti. Eres la mejor de todas mis amigas y que siempre te voy a llevar en mi corazón. Y pase lo que pase, me tendrás por todas partes y me tienes para lo que necesites, para lo malo, para lo bueno y también para lo malo. Adiós. Adiós. Hola, soy Ana y voy a hablar sobre Pablo y Gary. A mí Pablo me parece una buena persona, a mí me cae muy bien. Lo que no me gusta que él se olvide de mí y quiero que siempre me, me recuerde. Y bueno, él es muy guapo, tiene el pelo corto, tiene gafas y bueno, está muy fuerte, bueno, está muy, bueno, muy fuerte. Y también lo que me gusta de Pablo, que cuando nos dice algo muy gracioso, yo me río mucho con él. Y de Gary, a ver, a mí Gary me cae muy bien, es muy guapa, simpática y la mejor. Yo la quiero un montón. Y también que siempre la voy a llevar dentro de mi corazón. Y esto se lo digo a ella y a Pablo con todo mi corazón. Y también que os quiero mucho a ti, Pablo, y también a Kari, a la más guapa. Y ya está. Mira, lo digo yo. Pablo es un gran profesor. Que hace lo que hace él. ¿Me preguntas? Lo que hace él es aprender a trabajar y hacer radio. Y con Cari es una persona que da clase los lunes. Porque los compañeros que están con Pablo trabajan, aprenden y ponen la mesa. Y lo último fue la primera vez va a Cali le ella una tarea para trabajar y luego los dos profesores son súper guapos y porque ellos aprenden a trabajar bien y entonces va a hacer caso a todas. Ya. Y volviendo a la realidad, a mí Pablo me cae genial, es el mejor profesor de todo ha sido. Yo para mí, me parece una pena que está aquí con nosotros haciendo el radio. Y que me gusta mucho su voz. Y lo último, te digo una pregunta. Por Cali, porque es una buena persona, me cae bien los jueves, hace cocina con mi grupo, lo que hace es castigar a todos y lo tenemos que hacer caso a los profesores. Ya, y la realidad, ¿tú me vas a hacer preguntas o no? Sí. Pues empecé a hacer preguntas, anda. A ver. ¿Cuáles son tus profesores de este año? Pues mira, de la radio es Pablo, de la radio, por la mañana es Cari, no, bueno, Isa, que me he confundido, y por las tardes es Rafi. Porque ellos son los profesores que da este año el curso para ti. Es tan especial para hacer un curso. Eso es lo último para todos. Y una cosa. Quiero decir a Pablo. Pablo, tú... Anda, que vaya ristra de peloteo. He escuchado aquí sin decir nada. ¿Tú cómo eres estar aún más guapo? Yo no hago nada en especial. ya te digo yo. Porque me cae bien con mi profesor Pablo. Sí. Que da gracias de radio. Porque lo que haga él, es lo más importante es aprender en la radio. Ya, y bueno, la calidad. Pablo, una pregunta. Venga, a ver. Vale. Qué miedo. Y lo voy a hacer, mijo. ¿Tú? Bueno, esa camiseta me gusta mucho. Los pantalones también me gustan. Los zapatos. También me gustan tus gafas. Oye, una cosa. Vamos a sacar un momento a Ana de la noticia. Oye, Gema, ¿tú qué opinas de todo este peloteo? No lo sé. Es que Ana no se ha enterado que la radio ha sido no ponemos nota y no hace falta hacerle la pelota al profesor. Pues no. Vaya tela. Es que me da hasta vergüenza escuchar esto. Estoy en fin. Bueno, nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós, Pablo. Hola, soy Noelia y ahora soy mi hermana Miriam y Paula. Bueno, pues yo soy Ana y a ver, vamos a empezar, Noelia. ¿Cuántos años tienen tus hermanas? Miriam 14 y la Paula 5. ¿Y cómo son tus hermanas físicamente? Pues ella es guapa, la quiero mucho y luego me deja muchas cosas. A ver, por ejemplo, la ropa. ¿Te pones la ropa de tus hermanas? Yo no. ¿No? Se pone la suya. ¿Pero porque no te la dejan? ¿O porque no te viene? Pues, mira, la ropa tiene un desastre. Un desastre es su habitación. La ropa es sobre la cama, tira por el suelo, en la silla... Bueno, pero a ver... ¿Tú te pones la ropa de tus hermanas o no? Ella. Ella se pone la suya y tú te pones la tuya, ¿no? Sí. Bueno, la de tu hermana pequeña no, porque con 5 añicos no te vendrá. Ya, sí. Claro. ¿Y tus hermanas van al cole? La Miriam está en Cartagena, prueba ella. Da clase, da asignatura, ella. Pero la Paula... ¿Qué va al instituto? Sí. Ya va al cole de los mayores, ¿no? Sí, pero eso no. Va mi madre y mi padre, van los dos por ella. Ah, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo te llevas con tus hermanas? Pues me caen bien, sí. ¿Y qué cosas solís hacer juntas? Pues hacemos la cama. Ahora acá, ¿no? La suya, de ella y la suya, las dos. No, pero tú con tus hermanas, ¿te vas a pasear, te vas al cine, a cenar? ¿Qué haces con ellas juntas? Pues iremos a cenar en el mosque, sí. ¿Os vais a cenar? Sí. ¿Y qué más cosas te gusta hacer con tus hermanas? Pues salir por el jardín, un paseo, invito a cenar, a todo eso. Muy bien. ¿Y con tu hermana pequeña juegas a algo o no? La Paula va con su amiga a jugar, va a su libre. Ella. Muy bien. ¿Y qué más quieres decirnos de tus hermanas? Pues, ¿qué más? Pues mira, la Miriam, la creo yo, ella me queda a mí. Pero a mí... Me suena un poco obvia, pero yo esa cosa no la quiero. Y esa cosa no quiero yo. Bueno, a ver, Noelia, mándales un mensaje a tus hermanas. Pues, Miriam, te quiero mucho y no quiero que llores conmigo, porque yo te quiero mucho con tu buena hermana, Noelia y Paula.

van a sacar uno nuevo el año que viene, además con una pinta increíble. ¿Tú sabes cómo se llama la protagonista? No. ¿La chica? ¿Lara? Ah, sí. Lara Croft, ¿no? Sí. Ok, ¿tú te has pasado algún juego de Tomb Raider o no? Sí, me he pasado la PSP, me pasé la última. Ajá, pero eso es muy complicado, ¿eh? Sí, es que en el PlayStation 2, que no puedo pasar. Es que es difícil. ¿Cuál tiene? ¿El Legend o el Ángel de la Oscuridad? Tengo el Legend. Es que el Legend es tela marinera. Tiene unos puzzles que me cuestan hasta a mí. Y pueden matar a los tigres y tú. Sí. ¿A ti qué te gusta más? Y salen tres tigres. ¿A ti qué te gusta más? ¿Resolver puzzles o pelearte con los enemigos, disparar, saltar? Matar a los hombres malos. Ajá. Eso es lo que más te gusta. Sí. Ok, ok. Bueno, de los títulos de Play 2, por ejemplo, ¿con qué te queda? ¿Con el de fútbol, con el Pro o con el Tomb Raider? De todo. ¿Con todo? ¿Para qué vamos a elegir si podemos tenerlo? Y tengo la bola de Dragon Ball. Ajá. ¿El Tenkaichi ese? Sí. ¿Que salen muchísimos personajes? Sí, que le tengo la tercera. ¿Y te salen las magias? Sí. ¿A quién te sueles coger en Dragon Ball? A dragón. ¿Pero puedes manejar al dragón? Pero sí. ¿Y sale Son Goku, Vegeta, Trunks? A mí me gustó uno que sale blanco, que tiene pincho y todo. ¿Será Freezer a lo mejor? Sí, ese. Ah, vale, vale. Y ese es bueno, ¿verdad? Sí, y que sale otro hombre fuerte y gordo, que es un tío amarillo. Ajá. Bueno, bueno. José, vamos a ir despidiéndonos ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Ha sido un auténtico placer, José Luis y el señor Manuel Martínez. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar, y estamos en la radio Alcido y os voy a hablar de un juego que está para Play 2 que se llama Sony Mega Colección. El juego está sacado de una antigua videoconsola que se llamaba Mega Drive. Los juegos están Sony 1, el 2, el 3, Sony con su amigo Chur, bastante juego y está muy bien, está muy chulo, es de plataforma y tiene que ir matando a los malos hasta que te enfrentes contra el jefe. El jefe, el doctor Griezmann o algo así. Sí, doctor Robotnik. Ese sale en la tercera pantalla de la isla, del juego de la isla, que sale con una bola, con una especie de bola. Bueno, a ver, ¿cómo es Sonic? Es azul. ¿Y es un animal, es una persona? Que... Animal. ¿Qué animal? Un erizo, un cuerpo espín, para ser exacto. Vale, ¿y qué poderes tiene Sonic? Pues se puede convertir, si consigue muchos anillos, se puede convertir en Super Sonic. Uh-huh. Y aparte de eso, ¿qué hace? ¿Cómo se enfrenta a sus enemigos? Pues dando vueltas, rodando y aplastándolo por encima. Uh-huh. Pero tiene que saltar, tú manejas a Sonic. Ok, entonces, él además se mueve a toda velocidad, ¿verdad? Sí. Y bueno, Sega, el Sonic Super Colección este, ¿qué lleva? Lleva el Sony 1, que estaba en la antigua... ¿En la Mega Drive? La Mega Drive, el 2, el 3, Sony Tours, el Sony Island 3D... Uh-huh. El Dr. Robotnik. ¿Lleva el de pinball? Sí. También. ¿Y de los juegos que lleva, cuál te gusta más? El 1. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2, me gustan los dos porque los dos primeros son los que yo manejo y lo que jugué yo en la Mega Drive. Ah, ¿tú tuviste en la Mega Drive? Sí. Ok. ¿El juego se ha quedado viejo? desde tu punto de vista, o se puede seguir jugando hoy en día? Lo han hecho nuevo, lo han hecho como nuevo, lo han cogido de la Mega Drive y lo han hecho para la Play 3, pero es más caracterizado. Pero tú lo has jugado en Play 2, la Mega Colección, sí, esta, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto cuánto te costó? 9,99. Ajá, ¿y merece la pena ese precio? Sí. Ok. ¿Qué es lo mejor del juego? Lo mejor, que puedes ir matando a los malos. Lo peor, que el malo, que es muy difícil matarlo. Tiene que darle 10 toques hasta y liberar a los conejitos. Los animales. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras decir o nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. ¿Qué nota le darías? Un 9,9. Ok. Adiós y hasta la próxima. Hola, me llamo Paula y nos despedimos del programa 21, como la vez pasado. Bien. Pues yo estoy bien. Bien. Bien. Mira, tenemos aquí una invitada. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, ¿qué hace usted por aquí? Aquí me he colado para escucharos. Esta voz me resulta familiar. Exactamente, soy Rafi. ¿Lo habéis imaginado? ¿Alguien ha dicho Rafi? ¡Yo! Bueno, un saludo para Rafi, que se ha apuntado al fin de fiesta. Paula, ¿quieres darnos algunos consejos para vivir mejor? No. ¿No? Oh my god. Vamos a ver, que Ana está por aquí ardiendo. ¿Qué digo? ¿Tú sabrás? Consejos, ¿no? Pues mira, quiero que tomes un montón de fruta, que bebes mucha agua y que hagáis mucho deporte. Y ya, pues nada más. Bueno, pues yo también quiero que seáis felices y hagáis mucho caso y ayudéis en casa, ¿de acuerdo? Yo quiero que sigáis siendo el mismo de siempre. Ah, buena, esa me ha gustado. Y también quiero que todos los que sean del Madrid se cambien de equipo. Bueno, hasta el próximo programa.